durante estos tiempos de crisis, esos que también llegan con personas tóxicas que nos salpican con sus malas acciones, es fundamental liberarse de cualquier tipo de negatividad. El tema no es gratuito. Para nadie es un secreto que cuando estamos atosigados por esos climas de escepticismo, se crean ambientes propicios para que tales energías interfieran en nuestros aspectos emocionales, espirituales, físicos y mentales. Esos lunares negros nos alejan de nuestra paz interior y generan de manera frecuente sensaciones de ansiedad, angustia, depresión, estrés y desmotivación. Por eso es importante eliminar esas energías desestabilizadoras para que no repercutan en nuestra convivencia. Cuando dejamos de ser los basureros de los malos arranques de la gente amargada, ganamos en tranquilidad y de esta forma alcanzamos las mejores condiciones para nuestro crecimiento interior. En ese orden de ideas, es preciso no complicarse ni amargarse con chismes o asuntos de menor valor. Podemos tener razones de peso para sentir rabia contra algunas personas, pero si insistimos en albergar esos malos y dañinos sentimientos, los únicos perjudicados seremos nosotros mismos. No podemos dedicarnos a alimentar esos sentimientos negativos pensando en ellos ni amargándonos por todo. No nos dejemos envenenar. Ante este tipo de personas, nos corresponde respirar de manera profunda y dejar esos pensamientos a un lado. Hay que practicar al máximo nuestra capacidad de tolerancia. Tener apertura, perdonar y cultivar ideas alentadoras harán que nuestro interior brille al máximo y aprendamos a ser más prácticos. La meditación ha de ser nuestro pan de cada día. Ayuda mucho introducirnos con la música suave, entre otras estrategias. Son métodos que de alguna forma logran contrarrestar cualquier ambiente negativo. Estas iniciativas pueden auxiliarnos para sentirnos bien y a optimizar nuestra vida, entre otras cosas, porque podremos liberarnos de tensiones, además de poder obtener atención plena para cada una de las situaciones que enfrentemos en nuestro día a día. Lo importante es mantener las emociones equilibradas. Si lo logramos, nuestra salud será fortalecida y nuestra paz interior crecerá. Podremos de esa manera ayudar muchísimo a los demás, porque nuestra vocación como discípulos misioneros es la de irradiar la paz que Jesús trajo al mundo.